Mi Gym en Casa, episodio 303. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy por fin volvemos a hablar de entrenamiento, volvemos a hablar de entrenamiento de fuerza y de calistenia en particular, aunque también veremos un ejemplo con pesas en cuanto a niveles de fuerza, olas de adaptación, también se suele decir, los americanos bueno, le dan esta denominación, la gente del CrossFit, y vamos a ver qué tres niveles, ¿vale? Por hacer algún tipo de clasificación, podemos encontrar en cuanto a la adaptación que podemos conseguir haciendo un entrenamiento de fuerza, para tener una idea clara de pues cuál puede ser el objetivo, a nivel de salud, a dónde deberíamos llegar, dónde quizá ya no vamos a mejorar nuestra salud, sino que encima vamos a incluso empeorar el rendimiento en otro deporte o incluso a tener más lesiones, ¿no? Más problemas de salud. Creo que es un punto de vista, una explicación sencilla, pero a la vez que puede ser muy útil para tener un marco de referencia en cuanto al entrenamiento de fuerza, ¿no? Ya sabéis que en la web tenéis desde, hablando por ejemplo de un ejercicio de tirar, de hacer remo invertido con la barra bien alta, que lo va a poder hacer prácticamente cualquier persona, casi en cualquier condición, hasta hacer dominadas con un brazo, ¿no? De ahí, o sea, del hacer remo invertido con la barra alta, hacer dominadas a un brazo, o sea, la diferencia de intensidad es salvaje, ¿no? Pues ver un poco estos pasos intermedios, cómo podemos ir avanzando y pues para tener, ya os digo, una referencia mejor en todo este aspecto, ¿no? Porque más no siempre es mejor, ya os digo, que no quita, oye, que pueda ser vuestro objetivo y os apetezca y tal, ¿vale? Entonces, también pues para ver un poco este punto, este marco de referencia. Bien, si queréis entrenar de forma independiente, sencilla, y además queréis apoyar con vuestros euros, con vuestro dinero, este proyecto, que bueno, estéis en el país que estéis, no os preocupéis que aunque tengáis otra moneda, en Latinoamérica se va a cambiar automáticamente, no hay problema por el tema de los pagos en ese aspecto, pues haceros socios, podéis hacerlo sin soporte por 10 euritos al mes o con soporte por 19, impuestos, IVA y todos estos rollos incluidos ya, ¿vale? Con ello tendréis acceso a todas las rutinas para empezar de cero absoluto, a planes más intermedios, incluso planes avanzados. En mijimencasa.com tenéis toda la información, veis todos los planes y los cursos que hay, y bueno, pues ahí así nos me estoy enrollando, y si os interesa realmente os metéis ahí y tenéis acceso. Os podéis dar de baja cuando queráis, podéis cambiar de socio con soporte a sin soporte y viceversa, vale, no hay ningún problema, y si tenéis cualquier duda abajo del todo en el apartado contactar, me la podéis hacer llegar. También si queréis tener acceso, que igual alguno no lo encuentra, según lo que me habéis escrito alguno últimamente, a episodios antiguos o estos podcasts que escucháis ahora pero en formato texto, abajo del todo hay un apartado, aparte de contactar y aparte de quién soy, pone blog, ¿vale? Ahí tenéis todas las entradas, todos los artículos que he hecho hasta ahora, que ya vamos por el 303. También comentaros que si queréis unas zapatillas minimalistas, Zero Drop, de horma ancha, de lonetas resistentes, hechas en España, que os paséis por minimas.com.es, y si utilizáis el código de descuento Mi Gym en Casa, como suena en la web, pues tendréis 5 euros de descuento, ¿vale? Para vuestro pedido. Así que echadle un vistazo, la verdad que son bastante chulas, la verdad que es, yo creo que en cuanto a zapatillas minimalistas, así para ponerte con unos vaqueros, pues yo creo que son de las más chulas que hay, además hechas en España y tal. O sea que, bueno, os invito a pasaros por allí y si os molan, pues usar ese código de descuento y tenéis 5 eurillos. Bien, vamos ya con el episodio, yo diría el episodio pro, en cuanto a hablando de temas de entrenamiento del mes. Igual que hasta ahora hemos estado viendo de entrenamiento de cardio, entrenamiento aeróbico, que por cierto me queda al menos uno para acabar esa serie, que igual son dos. Para dejarlo eso, bueno, cerrado, con todas las preguntas sin respuesta, y en este caso, bueno, en cuanto a fuerza, como vamos a ver simplemente tres niveles y tal, pues bueno, ahí van a quedar preguntas por resolver, porque ya os digo que esto es poco más que compartir mi ignorancia, pero bueno, oye, al menos estamos ahí, ¿no? Estamos seguros de que tenemos ignorancia, ¿no? Pues al menos tenemos alguna certeza, ¿no? Bueno, que ya es algo. Bien, pues venga, vamos ya con el episodio. Bien, escuché este tipo de clasificación por primera vez en cuanto a entrenamiento de fuerza de la mano de Ben Bergeron en su podcast, que ya sabéis que es uno de los, bueno, entrenadores top, de los que han ganado, no sé si este último año los CrossFit Games, pero bueno, anteriores sí, el que ganó en mujeres, o sea, perdón, la que ganó en mujeres, el que ganó en hombres, bueno, o sea, es un entrenamiento pues de los top de en cuanto a CrossFit, ¿no? Él va poniendo el ejemplo de un jugador de fútbol americano para ilustrar mejor lo que significa cada uno de estos niveles, o como ellos lo llaman, waves o olas de adaptación al entrenamiento. Tengo que decir que como, bueno, ya cuando hablé del entrenamiento aeróbico también lo dije, ¿no? Yo bebo sobre todo de fuentes de que tienen que ver, aunque no son todas de ahí, del CrossFit, alta intensidad y demás, ¿no? El CrossFit está muy orientado al entrenamiento de fuerza, mucho halterofilia, con lo cual también tenéis que tener esto en cuenta, ¿vale? Yo he adaptado estas ideas a calistenia basándome también, no en mi experiencia solo como entrenando yo, sino entrenando a otras personas, a los que estéis como socios, viendo el feedback que me dais, para poder adaptarlo, pues en plan, o sea, en vez de un crossfitero americano, que son la leche, que van, pues eso, ahí, con un nivel de fuerza, haciendo salvajadas y tal, que son muy fuertes, pues a un nivel un poco más de estar por casa, más normal, ¿no? Más de nosotros, que no somos profesionales, ¿no? Para también tener un punto de referencia, pues un poco más realista. Al menos, yo creo, para la gran mayoría de los oyentes de este podcast, ¿vale? No digo que el otro no sea realista, pero igual es otro contexto que a lo mejor a nosotros pues nos queda un poco, se nos hace un poco lejano, ¿no? Bueno, por eso, junto al ejemplo del jugador de fútbol americano, iré poniendo paralelamente el de dos personas que hacen calistenia, y así creo que podemos hacernos una mejor idea de este concepto. Me gusta esta clasificación porque se puede ajustar a las mejoras que va haciendo cada persona y por lo tanto es adaptable, ya que normalmente solemos clasificar los ejercicios, entrenamientos, como tengo yo en la web, en principiantes, intermedios o avanzados, ¿no? Y si nos referimos a una persona que acaba de empezar a entrenar, esa clasificación será la ideal, pero si estamos ante una persona un poco menos joven, por ejemplo, de 50 años para arriba, quizá nos mantengamos toda la vida en ejercicios, entrenamientos de nivel principiante, aunque no lo seamos tanto por el mero hecho de llevar entrenando pues 5, 10 o 20 años, ¿vale? Por eso, o sea que con esto me refiero a que si tienes, yo qué sé, 60 años, llevas entrenando 30, pero no puedes hacer los ejercicios que yo en la web tengo clasificados, quizá un poco ambiguo, pero por clasificar algo como intermedios, o sea, que no te sientas intermedio o que, o sea, que parece que no parezca que estás haciendo menos, sino bueno, oye, que lo clasificamos así, pero podían ser, yo qué sé, básico, medios, altos, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, que simplemente tener este punto de referencia para quizá verlo con mejor, ¿no? Verlo más claro, es cuanto al entrenamiento de fuerza. Por ello creo que esta clasificación extra nos ayudará a tener una mejor perspectiva del entrenamiento. Antes de pasar con ella, vamos a ver los tres sujetos imaginarios que nos van a servir para ilustrar cada uno de los niveles. Bueno, tenemos tres. El primero es el jugador de fútbol americano, es un tiarrón de 20 años que nunca ha entrenado la fuerza, pero que tiene un gran margen de mejora. Los números que voy a compartir aquí son exactamente los del ejemplo que pone Ben Bergeron, a mi juicio demasiado optimista, ya lo vais a ver. El otro sujeto sería un calisténico joven, un chico deportista de 22 años que quiere empezar a preparar la OPO de bombero y nunca ha entrenado la fuerza de forma específica, ¿vale? Y luego tenemos la calisténica no tan joven, que es una mujer de 53 años que nunca ha hecho deporte. El médico le ha dicho que tiene osteoporosis y que sería recomendable que empezara a hacer ejercicio. Como esta mujer, tengo varios, o sea, hay varias personas que están como socias y también por eso lo comparto, ¿no? Para ver, pues, tres niveles, ¿no? El típico jugador de fútbol americano que va a hacer ahí salvajadas en muy poco tiempo, que es una máquina. Alguien joven, que tiene buena predisposición genética, que está más o menos en forma, pero que nunca ha entrenado la fuerza, que también tenéis ahí socios de este tipo en la web, personas que están ahí en ese nivel. Y luego, pues, una mujer que nunca ha hecho deporte y que el médico ha dicho que tiene que empezar a hacer algo, ¿no? Pues eso. A lo que voy es que, poniendo el ejemplo de la mujer, ya vemos que llegar a hacer dominadas con lastre, que aunque es posible, no es primero necesario y seguramente será poco viable, ya que nunca hemos hecho ejercicio hasta ahora, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ya tenemos los actores, que comience el espectáculo. Nivel 1. Vamos a ver el jugador de fútbol americano. Hace 5 series de 5 repes de press de banca con la barra vacía. Con la barra vacía, barra olímpica, 20 kilos, ¿vale? Si habéis hecho algo de fuerza no es nada, ¿vale? No vale ni para calentar casi, ¿vale? 5 series de 5 repes con la barra vacía. Le cuesta subir la barra recta y hacer el movimiento con fluidez. A la semana, es decir, la semana 2, ya mueve la barra mucho mejor. Y al mes de entrenar ya es capaz de mover 40 kilos, ¿vale? Bueno. Bueno, bien. 5 repes, 40 kilos, bueno, venga, bien. Realista, te compro la idea de momento. Vale, el otro sujeto, calisténico joven. Comienza con el plan de calistenia básico y es capaz de hacer las 3 series de 8 repes de remo invertido con la barra a la altura del pecho, por ejemplo, ¿vale? Aunque el ejemplo este del americano lo hace con press de banca, para hacerlo un poco más fácil y más claro en la calistenia, en vez de hacer un ejercicio de empuje, he metido uno de tirar, pero bueno, básicamente no sirve. Ya os digo, tiene la barra a la altura del pecho, remo invertido es... nos colocamos, nos estiramos, o sea, nos ponemos la barra a la altura del pecho, nos agarramos de ahí, estiramos los brazos y acercamos el pecho a la barra, ¿vale? Si está la barra alta, no nos cuesta casi trabajo. Al mes va sobrado con las repes propuestas en el plan y baja la barra a la altura de la cadera, ¿vale? Bien, realista también. Y la calisténica no tan joven comienza con las rutinas para empezar de cero y es capaz de hacer 8 flexiones con las manos apoyadas en la pared, aunque las dos últimas le tiemblan un poco los brazos. Al mes ya es capaz de hacer 8 flexiones con fluidez y no tiene agujetas al día siguiente. Bien, o flexiones apoyados en la pared, ¿vale? Lo más básico de lo básico. De hecho, esta rutina tipo la tenéis en abierto, en rutinas para empezar de cero, en la web, en el menú principal, en rutinas, o lo primero que os vais a encontrar. La primera rutina la tenéis en abierto para personas de ese nivel de fuerza o que queréis empezar, aunque seáis jóvenes pero nunca habéis hecho fuerza, que podéis empezar por ahí, ver si os mola el rollo y si os mola, pues ya... accedéis a las de los socios, ¿no? En todos los casos, estamos hablando principalmente de mejoras neurológicas. ¿Qué es esto de neurológica? Bueno, significa que nuestro cuerpo se hace más eficiente al hacer el movimiento que le manda el cerebro. Es pronto para apreciar mejoras musculares significativas. Es decir, que tú cuando empiezas, llevas un mes entrenando, no es que te has puesto dos macetas ahí, todo fuerte, y el músculo se te ha desarrollado. Seguramente algo también, pero esas mejoras van a nivel neurológico, a nivel motor. Es decir, que tú cuerpo sabe mandar, o sea, perdón, tu cerebro, bueno, tu cuerpo en general sabe moverse mejor, hacer ese movimiento con más eficiencia, pero porque tu cerebro y las conexiones del cerebro y el músculo se hacen mejores y aprendemos a mover mejor, ¿vale? Por eso ya no nos tiembla la mano o los brazos, perdón, o por eso la barra va recta o nos movemos mejor, ¿vale? Bien, nivel 2. He tenido que diferenciar los tiempos para cada uno de ellos, ya que en mi experiencia no es posible llegar a esos niveles de fuerza tan rápido, en el caso del jugador de fútbol americano, salvo que tengas la genética de Hulk, ¿vale? Que parece ser la que tiene el jugador de fútbol americano de este ejemplo. Pero bueno, ya os digo, es en mi experiencia, ni mucho menos estoy contradiciendo a este entrenador de, vamos, de gente de lo más élite que existe, ¿vale? Pero de la gente que yo voy viendo como socios y tal, de gente normal, que no somos profesionales, el nivel de mejora, los tiempos de mejora son otros, ¿vale? En este caso, ya os digo, más realistas para personas normales, con trabajos normales y vidas normales. Bien, el jugador de fútbol americano, después de un año de entrenamiento, es capaz de hacer 5 series de 5 repes con más de 100 kilos. Ya os digo, lo dudo bastante, salvo que sea una mala bestia de más de 80-90 kilos, ¿vale? Y ha ganado músculo y es notablemente más fuerte que hace un año. Bien, vale. Calisténico joven. Aquí he hecho dos subclasificaciones del nivel 2, ¿vale? Después de un año de entrenamiento y después de 2 años, para que veáis un poco lo que podéis esperar a progresar. Bien, después de un año, a los 2 meses de empezar a entrenar, comenzó a seguir uno de los planes de calistenia intermedios, es decir, ya empezó a hacer dominadas durante un año y fue capaz de hacer series de 8 dominadas, ¿vale? Comienza con entrenamientos específicos para subir la cuerda, lo cual está muy bien, o sea, en un año de empezar a entrenar, de no hacer dominadas, a hacerte series de 8, que posiblemente se haga 10 o 12, me parece la leche. O sea, de hecho, los que estéis como socios en planes intermedios lo veréis que joder. O sea, llegar en un año... Bueno, de hecho, alguno ha llegado... Empezó con 3 dominadas en 12 semanas o por ahí, llegó a las 10, lo cual es la leche, ¿vale? Pero para ser realistas, para ver un poco... O sea, que de los... No vamos a poner el ejemplo del que mejor lo ha hecho, que está genial, pero para ser realistas, oye, que vamos más rápidos que el ejemplo tipo, mejor. Que vamos a ese ritmo, es lo normal. Que vamos un poquito más despacio, pues no pasa nada, ¿vale? Después de 2 años de entrenamiento, yendo todo como debe y siguiendo una buena planificación, es capaz de hacer 18 dominadas y de subir una cuerda de 6 metros y medio de sentado por debajo de los 10 segundos, ¿vale? Ya sería un buen entrenamiento, un tío que no ha tenido lesiones o las mínimas y ha hecho las cosas muy bien, ¿vale? Podemos esperar esto después de 2 años, ya me parece un avance muy bueno. Y la calisténica no tan joven después de 2 años. Bueno, pues sigue con las rutinas para empezar de cero y es capaz de hacer las flexiones con las manos apoyadas en la encimera de la cocina. Es decir, antes las hacíamos en la pared, ahora la encimera de la cocina, ni siquiera en una silla, las hacemos ahí, ¿vale? Se nota mejor físicamente y tiene menos dolores que antes de empezar a hacer ejercicio. Probó a hacer las flexiones con las manos apoyadas en la silla, un apoyo más bajo que el actual y por lo tanto más difícil, más intensidad, pero le provocaban dolores en los codos y volvió al apoyo más alto, ¿vale? Se entiende un poco el concepto, es decir, que el objetivo no es que todos acabemos haciendo fondos pino o press de banca con 100 kilos. No, el objetivo es que, vamos, al menos el que yo intento transmitir desde la web, el objetivo para casi todos es estar más sanos, sentirnos mejor, rendir mejor nuestro deporte principal si no es este, y en algunos casos sí que nos apetece, por ejemplo, pues yo conseguir una dominada a un brazo, como fue mi caso hace tiempo, o tenemos un objetivo específico de una posición de policía o de bombero, digo por el tema de las dominadas, y queremos llegar a un objetivo concreto, ¿vale? Pero ese es un poco el objetivo. Entonces, si mi objetivo es la salud y aumentar la intensidad, como esta señora, como esta mujer, esta chica, me supone dolores, pues coño, me quedo en donde estaba antes. Y Santas Pascuas, y además estoy mejor, me noto mejor, pues ya está, ¿no? Es un poco el objetivo. Depende del objetivo, habrá que buscar más intensidad, habrá que apretar más el acelerador o menos. Nivel 3. Seguimos diferenciando el tiempo en el que llega a ese punto. El jugador de fútbol americano, después del segundo año de entrenamiento, supuestamente es capaz de hacer 5 series de 5 repes de press de banca con 150 kilos. Ha llegado a conseguir esto con un entrenamiento de fuerza muy específico. Este nuevo nivel de mejora en cuanto a fuerza no se traduce en beneficios a la hora de practicar su deporte principal. Bien, ya os digo que supuestamente. Yo conozco bastantes personas, por mi profesión de bombero, compañeros y tal, que son bestias del press de banca. Y he llegado a ver eso, gente que hace una rep con 140 kilos, 150, que seguro que conocéis a gente, que alguna que hace más y tal. Pero me parece muy difícil que en 2 años una persona, bueno, si es Hulk a lo mejor sí, pero que una persona tipo pueda hacer 5 series de 5 repes con 150 kilos, ya os digo. Oye, que seguramente que sí, que tienes un entrenador que es la caña, eres un tío grande y tal. Oye, que igual puedes llegar a eso, ¿no? Pero que para los mortales normales como nosotros, pues veo una meta un poquito, o sea, no sé, lo veo bastante difícil, pero ya os digo que yo no conozco esos métodos de entrenamiento, igual pues por eso de ahí que me parezca raro. Calisténico joven. Después de 3 años de entrenamiento o más. Bueno, pues es capaz de hacer dominadas con 40 kilos de lastre y va a empezar a entrenar la dominada a un brazo, ¿vale? Bien, igual, por mi profesión, tipo de entrenamiento dominadas, pues sí que tengo compañeros, vamos, que ahora mismo igual no todo el mundo, pero sí que ya una vez que llegas tiempo entrenando, llevas un par de años, 3, eres capaz de hacer alguna dominada con 40 kilos o incluso más, ¿vale? Es algo viable, es un nivel avanzado, obviamente, pero no es ninguna locura, ¿vale? Dominadas a un brazo ya es más raro, pero requiere una... O eres, pues como Hulk, ¿no? Que tienes ahí una predisposición a ello fácil por tu composición corporal y demás, que eres ligero de piernas y tal, o te hace falta un entrenamiento específico, que ya sabéis que tenéis un plan de dominado un brazo, plan de dominadas con lastre en los planes avanzados. Bien, y la calisténica no tan joven después de 4 años de entrenamiento. Pues se pasó al plan de calistenia básico para incluir en su rutina un ejercicio de tirar, pero sigue haciendo felizmente las flexiones con las manos apoyadas en la encimera de la cocina. Es decir, hacía zancadas y hacía flexiones en la encimera de la cocina y por, oye, hacer un ejercicio más ya, hacer el entrenamiento más compensado, pues se mete a hacer un ejercicio de tirar, el caso remo invertido, para hacer pues un, ya te digo, más un ejercicio más completo, pero de la intensidad que a ella se ajusta bien, ¿vale? Bien, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, el argumento principal es que si no somos unos atletas de fuerza puros, las mejoras producidas en el tercer nivel de adaptación en esta capacidad, es decir, en la fuerza, no se traducen en mejoras en cuanto a rendimiento deportivo ni en cuanto a salud. De hecho, puede ser contraproducente. Si hablamos de rendimiento deportivo fuera de una disciplina de fuerza pura, posiblemente seamos más lentos, tengamos menos movilidad y en el mejor de los casos, cuando no se den estas desventajas, nos requerirá un tiempo extra de entrenamiento que no se traduce en mejoras. En el caso del jugador de fútbol americano decía que ya pasar de mover en las series de 100 kilos a 150, el tío no era un mejor jugador de fútbol americano en su deporte principal, porque pues no, incluso pues podía hacerle más lento, mayor riesgo de lesión, y aunque no tengas riesgo de lesión, no te haga más lento jugando, no te haga peor, pues en cualquier caso te requiere un tiempo de entrenamiento, una especificidad, una planificación tan fina que, salvo que no seas un atleta de fuerza puro, pues no merece la pena, ¿no? O sea, en tiempo que invierto o beneficio que obtengo, si no obtengo beneficio en mi deporte principal, pues no merece la pena, ¿vale? Si nos vamos a la salud, el riesgo de lesión aumentará, así como las adaptaciones negativas. Con esto me refiero, por ejemplo, a posturales, ¿vale? Una vez más, podemos minimizar esto al máximo haciendo un trabajo de movilidad específico y siguiendo una planificación muy bien estructurada, ¿vale? Bien, por ejemplo, cuando, si alguno habéis estado con el plan de dominadas con lastre para más de 30 o 40 kilos, o las dominadas a un brazo, entre cada serie hay que meter ejercicio correctivo de movilidad. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo decirlo? Sencillo. Tanta la caña que nos metemos, tanta la intensidad, tan específica es la meta, en cuanto tan avanzada, que requiere un trabajo de movilidad para no lesionarnos, ¿vale? Con esto vamos a asegurarnos, en la medida de lo posible, que no nos vamos a lesionar. Pero, ¿veis? Os dais cuenta, ¿no? Si, aunque no nos lesionemos, requiere un trabajo extra de movilidad para no lesionarnos, porque es una meta muy específica. ¿Se entiende un poco, no? Llevado esto al ejemplo práctico de la calistenia, empezaría por los ejercicios básicos y si todo va progresando pasaría a los intermedios. Y finalmente, si me encuentro bien, sin molestias, me gusta mi entrenamiento, no hay ninguna condición médica particular que me desaconseje hacer un entrenamiento avanzado de fuerza, pues seguiría progresando en los niveles más avanzados. Teniendo en cuenta que me va a costar más avanzar, voy a tener que dedicar más tiempo a la movilidad y ejercicios correctivos y que no va a tener apenas transferencia a otros deportes y o a la vida en general, ¿vale? Pero bueno, cuando tenemos un buen nivel de fuerza, siempre se puede probar durante unos meses un objetivo más avanzado y después volver a un planteamiento menos específico. Es decir, que hacemos calistenia de forma normal, tal, no sé qué, o fuerza, venga, joder, me apetece, estoy motivado, venga, para intentar, venga, subir una RM en dominadas. O venga, tengo una dominadas con lastre alta, si me apetece probar una planificación de dominadas a un brazo, ¿no? Pues ahí sí que puedes, pues, coger, ¿sabes? Sí, probar eso unos meses y luego tal. Pero teniendo en cuenta, simplemente es eso, tened en cuenta que cuanto más avanzado es el entrenamiento, más específico es, más trabajo de movilidad, no voy a decir, bueno, más lesivo, sí, sobre el papel es más lesivo, pero eso lo compensamos haciendo un buen trabajo de movilidad, ¿vale? Y más, pues, más contraproducente puede llegar a ser, ¿vale? Pero bueno, teniendo esto claro, o sea, y siendo objetivos, teniendo esto claro, no quita que nos apetezca, oye, pues durante un par de meses o tres buscar ese objetivo y luego volver a nuestro entrenamiento, pues, más original, más intermedio, ¿no? Bien, ya os digo, esto es un poco mi punto de vista, bueno, compartido con este hombre del Ben Berger, un poco las adaptaciones, las olas, ¿no? Las tres olas de adaptación al entrenamiento, un poco llevado a la calistenia para tener, pues, ya os digo, un punto de referencia mejor. Y si tenéis, ya os digo, sois ciclistas o vuestro deporte principal es el ciclismo o la carrera a pie, creo que no merece la pena buscar un entrenamiento de fuerza avanzado. A lo mejor, si os apetece, no creo que fuera muy contraproducente hacerlo fuera de temporada, por ejemplo en invierno, que no competís, pero en cualquier caso creo que no sería necesario, ¿vale? Sí que pasar de básico a intermedio puede ser muy interesante, sobre todo meter bastante caña en fuera de temporada y luego, pues, mantener algo durante la temporada de vuestro deporte principal, ¿vale? Bien, si queréis empezar a seguir con el entrenamiento de fuerza, pues tenéis diferentes opciones. Si queréis empezar de cero con la calistenia, el plan de calistenia básico o las rutinas para empezar de cero. Si ya haces algo de entrenamiento de fuerza, por ejemplo, eres capaz de hacer dominadas, métete en los planes de calistenia intermedio, os dejo los enlaces en la web. Y si queréis llegar a niveles de fuerza más avanzados, tienes opciones en función de tu situación particular en los planes de calistenia avanzados. Y simplemente tener en cuenta que a mayor nivel de fuerza, más importancia cobra la movilidad. Y si entrenas la fuerza al nivel que sea y tienes molestias, los ejercicios de movilidad que encontraréis en los planes, aunque sean los intermedios, sí que os van a ayudar. Dices, joder, si es que yo solo hago serie de 5 dominadas, macho, y me duele el hombro, me duele el cuello. Bueno, pues eso es que estás haciendo o la planificación mal, o sobre todo que no estás metiendo un trabajo de movilidad que es interesante en cuanto a las dominadas, que en los calentamientos pues también los vais a encontrar, ¿vale? Estos ejercicios de movilidad. Bien, pues nada más. Hasta aquí estos tres niveles de adaptación al entrenamiento, que, por cierto, que sepáis que esto también pasa con los deportes aeróbicos, ¿vale? Si tú te especificas solo en fondo, lo que hablamos el otro día, ¿no? No hacemos series, no hacemos trabajo de fuerza, pues también podemos tener adaptaciones negativas no ya para hacer fuerza, ¿no? Que hay que seguir al contrario, o sea, de fuerza al otro, sino que, pues en cuanto a nivel de salud, ¿no? Molestia, dolor de espalda, rodillas, articulaciones y demás, ¿vale? Que si no hacemos esa fuerza para complementar, o lo que sería más fuerza, ¿no? Lo que sería aquí el equivalente a movilidad, pues puede, o sea, nos requiere esa especificidad de entrenamiento, ese nivel más avanzado, nos requiere un trabajo de cuidarnos, pues, de la mano, ¿no? Pero que si estamos a nivel intermedio, pues es menos necesario este trabajo compensatorio, por así decirlo, ¿vale? Bueno, espero haberme explicado bien. Gracias por estar ahí, gracias por apuntaros como socios y soportar este proyecto. Y nada más, nos escuchamos el lunes que viene. Ser responsable para ser feliz. Adiós.